entre las 5 y las 7. Y olvidándose de dietas, llega Arturo y enseguida hay que darle la comida para que saque la trompeta. Comiendo pan con croqueta y un cheeseburger con tocino, así empieza la retreta en casa de Willy Chirino. En casa de Willy Chirino. En casa de Willy Chirino.